Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La Red Nacional de Medios Alternativos ha desarrollado diversas herramientas para poder llevar a la práctica sus objetivos. Creó la radio RNMA, que realiza transmisiones conjuntas en fechas especiales con medios de todo el país y con enlaces al exterior, constituyéndose en una herramienta de difusión de actividades y movilizaciones. También existe la página web, que funciona como un centro de informaciones alternativas con la constante actualización de forma colectiva. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Buenos días, una nueva y especial emisión de Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos, hoy en una versión especial aquí desde el estudio de Víctor Basterra, desde la retaguardia. Buen día, Natacha. Buen día, Mati. ¿Qué tal? Aquí nuevamente ocupando... Sitiando, diría yo. Otra vez usurpando el estudio de Víctor Basterra y aquí cubriendo, dándole un poco de oxígeno a Fer y Euge, que bueno, hoy no podían estar... aquí presentes para llevar adelante el Enredando, y humildemente nos invitaron a colaborar y a seguir con esta labor y llevándolo adelante. Y bueno, sí, yo tío, la verdad me siento bastante solita, estamos los dos, se siente que la radio está vacía, que nos falta, Euge, Fer, siguen por el norte dando vueltas después del encuentro, y bueno, nada, estamos haciendo lo que podemos. Aquí intentaremos cubrir los espacios y llevar a la hora adelante. Lo vamos a estar con la costumbre del Enredando, informándolos de la actualidad, de bueno, todas las cuestiones que siempre nos atraviesan, acompañando las luchas de los trabajadores, acompañando a las familias luchadoras. Y bueno, haciendo este programa nacional que las radios y medios de comunicación alternativa van llevando adelante semana a semana desde los diferentes espacios del país. Mati, ¿está sonando el teléfono? ¿Escuchas? Teníamos pautada ya una llamada. No, me parece que por ahí nos está llamando alguien para que no nos sintamos tan solos, me parece. ¿Atendemos? ¿Qué hacemos? Dale, vamos a atender. ¿Sí? Dale. ¿Sí? Hola. ¿Hola? Hola, sí. Hola. Hola. Hola. ¡Ay, hola, Luis! Hola, hola. Hola. Hola. ¿Cómo están? ¿Qué hace, Luisito? ¿Cómo andas, Luis? ¿Cómo andan? Buen día. ¿Qué están haciendo por allí, en el estudio Víctor Basterra de la retaguardia? Y lo encontramos acá, estaba medio solito y vinimos a acompañarlo al estudio. Bueno, bienvenidos al Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos y la integración de ustedes, Nati, Matías, allí en Zona Libre, el programa de familiares y amigos de Luciano Arruga, que se incorporan y están haciendo este jueves de Enredando las Mañanas. No está Fernando, no está Eugenia, no estoy yo en el piso, pero está bien cubierto. Y vos estás del otro lado del océano, así que también es como una presencia no, así. No, estoy del otro lado, pero no, de, es verdad, de verdad. El continente. Es verdad. Luis, lo que pasa es que estás tan viajado que yo ya me olvido hasta dónde te vas, ¿viste? Bien, yo en estos momentos estoy en una ciudad muy... no es muy grande, se llama Naples, es en el estado de Florida, sobre el Golfo de México. Bueno, vine a visitar con Cristina, mi compañera, a los amigos. Estoy transmitiendo, a veces yo con Fernando y Eugenia transmito desde el estudio Los Matadores, que está allí en Villa Crespo. pero hoy estoy transmitiendo desde el estudio de Tamara y Fernando, que me lo han cedido muy, muy amigablemente. Bueno, bienvenida sea tu presencia aquí y tu acompañamiento, ¿no? De la magia de la tecnología, que podamos estar haciendo esta comunicación internacional aquí para el Enredando. Sí, nos damos la bienvenida mutuamente, Luis. Aparte, para que todos los que nos están escuchando, me costó bastante enganchar el stream y me puse muy desesperada en un momento. Y digo, no, vamos a salir al aire, no va a haber Enredando, ya iba a llamar a algún compañero, nada, ya estaba muy loca. Todo sale. Ahí hay una operadora que tiene oficio. Sí, voy aprendiendo, Luisito. Se me van haciendo callos en las manos. Bueno, así que... Bueno, le damos inicio a este Enredando. Vamos a ir a escuchar un temita ahí que Nati tiene preparado. Sí, vamos a escuchar Arbolito. Vamos a escuchar Arbolito y ya volvemos con este especial de Enredando las Mañanas con los familiares de amigo Luciano Arruga aquí ayudando y colaborando con la Red Nacional de Medios Alternativos. Cadena, el triste vacío de la humanidad. Tu moral comercial que todo lo contamina, el dinero quiero, tengo y quiero más. Se come todo lo que puede y más aún, carne humana es tu debilidad. Si la vergüenza subiera hasta el cielo, no existiría ni un día de que lo invade siempre todo, el pecado, la ignorancia, la fatalidad. Tu moral ilegal que se mete con mi vida y legaliza mi risa y mi libertad. Monólogo número 2010. La semana pasada caminaba por la Plaza de Mayo y me encontré con mi gran amigo José Alternativo. En cuanto me vio, me tomó de un brazo y me llevó a un costado. Me miró y con gran entusiasmo me dijo: Tato, cuando zumba la turba, la negra se mueve, la colmena se agita, damos voces y buscamos la quinta pata a todo. Utilizamos la megafónica del pueblo para alcanzar la fortaleza que nos permita construir en forma colectiva una trinchera donde garantizar la retaguardia, donde puedan compartir el Che Barracas con el Nehuenche, el lugar donde se genere la bulla necesaria para plantar la semilla del algarrobo que nos cobije hasta dar el grito detrás la sierra.

Volvemos después de esta pausita corta. Luis, ¿seguís ahí todavía? Por aquí estamos escuchando perfectamente. Perfecto. No, bueno, Luis, ahora estamos en, viste, en el corte, estamos pensando con Mati. Ayer estuvimos haciendo el programa de 19 a 21 de, desde afuera, el programa de familiares y amigos de Luciano Arruga, y estuvimos haciendo un par de entrevistas. Una de ellas nos pareció bastante interesante para volver a reproducir ahora, que es la de Marce Torres. Es una compañera que está ahí ayudando, colaborando con la familia de Daniel Solano, por toda la situación que están pasando ahora, ¿no, Mati? Sí, bueno, Marce es parte del colectivo que acompaña a la familia de Daniel Solano, y en el día de ayer nos contaba las novedades. Lamentablemente la semana pasada Gualberto, el papá de Daniel, tenía que de vuelta someterse a un encadenamiento y una huelga de hambre, y bueno, a pesar de que tuvo que tomar esta medida, por suerte parece que pudieron hacer oír sus reclamos. Y bueno, se va a lograr en esta semana que viene, en estos próximos días, se va a lograr poder dar un nuevo paso en la búsqueda de verdad y justicia por Daniel Solano. Ahí había, perdóname, no, ahí sí, había habido un cruce con el juez de la causa, ¿no? Que no le había denegado un pedido a los abogados de la querella del papá de Solano. Claramente, desde hace 8 meses que los abogados y la familia tienen un testigo que claramente tiene precisiones muy claras para los abogados sobre dónde estaría el cuerpo de Daniel. Y bueno, el juez Vivot no hace caso a este pedido de los abogados y de la familia, y bueno, venía hasta esta semana que bueno, hubo un cambio de posición por parte del juez, también hubo una intervención del Ministerio de Seguridad de la provincia de Río Negro, que aparentemente en esta ocasión colaboró con la familia, y bueno, se van a realizar los peritajes en el Yahuel de ese campo, donde este testigo supuestamente indicaría que allí estaría el cuerpo de Daniel. Ahora, Mati, toda esta dilatación y todas estas maniobras de la justicia obligó a que nuevamente el papá o Adalberto se fuera a encadenar, hiciera una huelga de hambre seca, y evidentemente a todas luces da como que estamos en un proceso electoral y demás, y al gobierno provincial tampoco le conviene tener un riesgo de lo que le podría llegar a pasar a la salud de Adalberto, ¿no? Me parece que va, eso lo analizo yo, me da la impresión de que también puede haber sido algún factor de presión, pero que se tenga que llegar a un extremo de ese tipo da la pauta de qué clase de justicia hay también, ¿no? Sí, sí, sí, la verdad que Vivot en ningún momento tuvo ni tiene intenciones de colaborar con la resolución de la causa. Martínez Vivot. Martínez sí. Vivot, el juez. Claramente, nada, el trabajo de él ahí está para seguir protegiendo. Lo venimos hablando desde familiares y amigos en nuestro programa varias veces con los abogados, con Heredia, con Leandro Aparicio también, que colabora con Heredia, y nada, la constante voluntad del juez es de patear la pelota afuera, y termina siendo un manto de protección, porque bueno, lo que han logrado los abogados es encontrar suficiente material probatorio para que sea investigado, que no solo de la desaparición de Daniel, sino que la desaparición de Daniel es, digamos, el fusible de todo un entramado, que hay un narconegocio en donde están implicados el sindicato, el poder judicial, el poder sindical, político de la provincia de Río Negro, y bueno, claramente el juez no tiene ninguna intención ni ninguna orden política de avanzar en estas líneas investigativas, quedarían por tierra con un escándalo a nivel nacional inmenso, porque parte de las denuncias están fundadas, o por lo menos tienen los indicios de cómo se transporta la droga desde Río Negro hacia Europa y hacia otros lugares del mundo. Entonces, bueno, el juez claramente no tiene una voluntad de ir a fondo ni con la causa, por todo lo que está denunciando, por todo el entramado que hay detrás de la desaparición de Daniel, y obviamente poco le interesa lo que pase con la familia de Daniel y con las necesidades de búsqueda de verdad de la familia. Y con respecto a la a la última medida que tomó la familia, lo van a poder escuchar por voz de Marce Torres en la nota que hicimos en el día de ayer, pero llegó a tener una complicación de salud en el fin de semana Gualberto, estuvo con algunos problemas de presión y demás, así que claramente nada, llevan esto a un extremo que las familias terminan dejando la vida en esta lucha. Bueno, vamos a escucharlo el audio, ¿podemos? Sí, sí, sí. Hola, buenas noches, chicos. ¿Cómo están? Bien, bien. Gracias por el llamado. Estamos acá pasando un momento bastante particular, pero bueno, ahora lo primero que les quiero contar es lo que estuvo pasando durante varios días, desde la semana pasada. El juez estaba negando a buscar el cuerpo de Daniel en el jagüel donde decía un testigo que estaba, y bueno, Gualberto por eso se encadenó. Estuvo en esos dos días de encadenamiento que estuvo, tuvo un episodio de alta presión y otro episodio de dolor fuerte de cabeza, que eso tiene que ver con los ACV que tuvo en las otras huelgas que había hecho. Así que bueno, nos hemos movido mucho, hemos estado mucho acá en el acampe, hemos hecho de la acampe nuestra casa. Y nada, Sergio, que es un león luchando, Sergio Heredia ha estado todo el tiempo también así luchando contra esto de lo que es con lo que se manejan tan fácil el juez Vivol, que es un tipo que se siente que él puede manejar todo y no es así, le demostramos que no es así, así que bueno, nada, es una guerra eterna, esto va a ser una guerra fuerte, el hecho de que siempre que se hace algo tengan que esperar que Gualberto tome una medida para decidirlo. Hace 8 meses que estaba el testigo este diciendo que el cuerpo estaba ahí y no se daba la orden, y por qué siempre no esto de que tienen que poner la familia o el abogado a disposición de estos tipos de juzgado, lo que ellos tienen que garantizarnos a nosotros como pueblo y a Gualberto como padre. Bueno, Gualberto toma esta medida y al juez Vivol, que él se siente súper poderoso, nunca le dio bola, no daba el brazo a torcer y decía que no. Bueno, Sergio había traído un perito experto en perforaciones para inspeccionar el jagüel y se seguía negando, así que bueno, Gualberto había suspendido la medida porque había habido una tratativa con gente de provincia, no me sale el nombre de la persona, con el ministro de seguridad de la provincia de Río Negro, y bueno, ellos cumplieron con esta promesa y hoy nos dieron la noticia de que, hace un rato, nos dieron la noticia de que se va a entrar el jagüel a inspeccionar y bueno, lo vimos como un triunfo, ¿no? Porque yo lo fui a ver recién a Sergio y nos pegamos un abrazo y le digo, bueno, Sergio, qué bueno. Y él me dice, bueno, no es solamente de uno, es de todos. Me parece que este triunfo es una cosa de todos, de los luchadores, de la gente que se conmueve, de la gente que ha pasado por el acampe preocupada por la situación de Gualberto, de la gente que se preocupa hasta por la situación de los que luchamos, porque venían y nos decían, mirá, te dejo 100 pesos, con todo el dolor y con todo lo que vale 100 pesos para nosotros, ¿no? Sí. Te dejo 100 pesos para lo que quieras, comprar pintura, comprar lo que necesites. Nosotros hemos hecho casi un mural del juzgado 30, hemos hecho muchas pegatinas y pintadas y lo hemos convertido como un espacio propio, porque esto de que cada vez que se pida algo de parte de la familia tenga que terminar en un encadenamiento y huelga y jugar con la salud de Gualberto no está bueno. Así que nada, chicos, estamos pasando por un momento de felicidad, sabemos que esto no resuelve toda la causa, pero es un paso grande y... Si me dejan seguir hablando, voy a seguir porque yo soy tremenda. No, bueno, la verdad te estábamos escuchando, habíamos leído algo por las redes sociales de esta noticia de último momento, de que bueno, se iba a permitir el ingreso para hacer el peritaje en el jagüel. Bien, como decías vos, claramente es una victoria, es un paso importante, ojalá que bueno, puedan dar los resultados positivos para poder ir cerrando una etapa de toda esta lucha y que la familia, por lo menos una parte importante de la verdad, que saber dónde está Daniel, más allá de que haya que desaznar todo el camino de lo que pasó y de cómo hayan sucedido los hechos que terminaron con su vida y que hayan terminado con su cuerpo, si es que lo encuentran ahí en el Yahuel. La verdad que es una victoria y lamentablemente... nada, como familia nosotros también lo que nos contás no nos es ajeno, lamentablemente todas las familias luchadoras tienen que ponerse el overol y ponerse las causas sobre el hombro. Lamentablemente la justicia es clasista y no está preparada para ir en la búsqueda de la verdad real, de la verdad objetiva, de llevarle la verdad ni a la sociedad ni a las familias que son víctimas. Vos sabés que nosotros justamente decíamos eso con los chicos, porque para mí que no es que no está preparada, sino que simplemente no les interesa. Se nos desaparece un pibe o nos matan un pibe en la calle, y como es alguien pobre o de gente laburadora, no, a ellos no les importa, mientras no sean sus niños bien, después los demás estamos como a merced de lo que se le ocurra a la policía, de lo que se le ocurra a cualquier poder que exista como en todos los pueblos, ¿no? Hoy tuvimos una reunión bastante fuerte con el intendente de nuestro pueblo, porque es un tipo que no responde a esto, que no respondió nunca a la situación de Gualberto. Y tuvimos una reunión bastante dura en la que muchos de nosotros, de los que estamos en la comisión, y muchos vecinos que no son de la comisión, se acercaron para hablar. Hicimos un comunicado en el que juntamos firmas, superamos las 1000 firmas, que para nosotros, para un pueblo como este, es un éxito. Y bueno, y fuimos y se la presentamos y le dijimos, ¿por qué? A ver, loco, ¿por qué no te pones la camiseta de este caso? ¿Por qué no te interesa que haya un desaparecido? ¿Por qué tu pueblo sigue de fiesta mientras Gualberto está reclamando? Entonces, no, yo sentí que no hubo respuesta. Es simplemente porque no le importa. Es simplemente que es porque es como el juez. No le importa la situación de Gualberto, no le importa lo que está sucediendo, no le importa si mañana nos desaparecen a todos los pibes mientras ellos puedan. Es un intendente reelecto, chicos. Él entra cuando Daniel desaparece y lo vuelven a elegir mientras sigue Daniel desaparecido, y no le importa. Entonces fuimos a reclamarle eso, fue una reunión dura en la que le dijimos un montón de cosas, y nos parece que ojalá que le haya entrado, ¿no? En eso, Marce, te tengo que decir que claramente obviamente no les interesa, pero vuelvo con lo que te decía antes. Me parece que acá hay una preparación de todo un sistema de instituciones que pertenecen al Estado, en donde toda la mafia que hay detrás del caso Daniel Solano, todo lo que vienen investigando los abogados y lo que vienen denunciando ustedes, quienes acompañan a la familia, claramente es un entramado mafioso y económico, donde hay un narconegocio ahí atrás, que estos personajes, tanto el juez Vivot como el intendente de Choel, están bancados. Y estos puestos, lamentablemente, por más que sigamos yendo a votar elección tras elección, nosotros no decidimos quiénes son las caras que van a estar al frente de estos cargos. Y por eso digo, es verdad que no tienen interés, pero claramente están preparados para funcionar y para sindicar y direccionar estas causas de estas maneras. El accionar es claro, es repetitivo, se copia el modelo y se pega en cualquier provincia, en cualquier pueblo de la Argentina. El accionar es el mismo y la desidia es total, y a tal punto y extrema como en el caso de Gualberto, tener que estar durante años acampando frente a la fiscalía y teniendo que encadenarse en varias oportunidades y teniendo episodios muy graves de salud. Esto claramente no habla de una deshumanización por parte del juez o por parte del intendente, sino que, como bien decir, no les importa, pero claramente hay una decisión política y hay una decisión institucional de seguir metiendo palo, amedrentando, violentando y desapareciendo y matando a nuestros jóvenes. Sí, que es terrible, ¿viste? Es terrible porque vos lo pensás, yo lo pienso como vecina, chicos. Hace poco que empecé a militar en el Movimiento Popular la Dignidad, pero antes simplemente era una vecina que me acercaba y veía esta situación y no me parecía justa. Entonces, si vos te ponés en el lugar del vecino, vos no podés creer, y hay gente que no cree. ¿Cómo puede haber tanta mafia y nosotros no nos damos cuenta? Y sí, está. Está. Está la mafia, está el poder, está el dinero, que todo lo puede, bueno. Nada, chicos, gracias por llamarme. Nosotros estamos acá reunidos con un grupo de compañeros. Yo ya lo veía volverte encadenado y me quería morir, porque viste que sentís que lo que haces no alcanza, y bueno, nada, en realidad sí alcanza. Cuando te pasan estas cosas te das cuenta que sí, que sirve y que nada. Ya me hice luchadora y no me voy a ir más de esta causa, y ojalá que no tuviéramos causas más adelante, porque si no vamos a tener que seguir en esto. Pero bueno, verlo a Gualberto acá, que él ya está hablando con su familia por teléfono y quedamos tranquilos de que él no se va a tener que volver a encadenar, eso nos tranquiliza mucho como pueblo, como gente luchadora. Déjame agradecerle a los compañeros de la comisión, porque son gente de fierro, gente que está, a los chicos de centro de estudiantes de del Instituto de Formación Docente de Beltrán, que también siempre están, a Nadia París, que es una compañeraza, que siempre estamos en comunicación, a Lila, que es mi referente del movimiento del CIPO. Bueno, nada, hay mucha gente a la que voy a agradecer, a mi compañero Daniel, mi compañero de vida y de lucha, que él me aguanta, pobre, mis hijas, tengo tres hijas, una de 13, una de 7 y una de 1 año y 4 meses, que aguantan todo esto de que uno se suma a la lucha. Y así que, y principalmente a Sergio, a Sergio Heredia, que nos da esta oportunidad de acercarnos y de comprometernos con esto y de decirnos que sumarnos a nosotros a la lucha también, sumarnos junto a su lucha, que él la tiene desde su lado de abogado y nosotros desde nuestro lado de pueblo. Así que nada, no sé, no ganamos, pero es un paso. Yo estoy contenta. Sí, totalmente. Marcia, la verdad que una alegría escuchar que, bueno, por un momento puedan tener estas sensaciones y que nada, que sientan que están avanzando, que en todo momento se está avanzando. A veces uno no lo puede ver o no lo puede hacer tangible rápidamente, pero todo el tiempo, mientras uno se mantenga luchando y denunciando y exigiendo justicia por los nuestros, en el caso tuyo, como decías, por ser responsable con lo que pasa en tu pueblo, con lo que pasa con tus vecinos y por lo que le pasa a esta familia, nada, así deberíamos tener el compromiso todos y nada, tendríamos un lugar mejor para vivir. Desde acá mandarte un saludo, que se lo hagas extensivo a toda la familia de Daniel, a Gualberto, desde familiares y amigos, y Luciano, desde familia y amigo Luciano Arrúa, le mandamos un abrazo enorme y que, bueno, siempre está en nuestro pensamiento y en nuestra lucha constantemente. Como te decía la semana pasada, hoy en el Espacio para la Memoria Luciano Arrúa cuelga un cartel en la entrada, que todavía lo estamos poniendo en condiciones, pero hay un cartel apenas llegas al espacio que dice dónde está Daniel Solano, así que siempre está presente para nosotros. Te mando un abrazo. Es muy importante para nosotros el apoyo de todos. Nosotros tuvimos la oportunidad de conocer a esas dos peticitas, que son unas leonas, Lavane y Moni, y nada, te llenan de alegría porque vos te das cuenta que la lucha es súper importante y que se ganan cosas con esto. Se gana en sumar gente, te conoces gente recopada, que bueno, que le han pasado cosas como esta y sin embargo no se quedan a llorar en la casa y no se quedan tirados. Y para nosotros la lección que nos da Gualberto de luchar por su hijo, lo hace por los nuestros también, y la lección que él nos da nosotros la tomamos como propia, y bueno, eso hace de que uno salga, ¿no?, a la calle. Yo soy una llorona de mierda, así que les voy a cortar porque estoy bastante emocionada y les mando un abrazo, chicos. Un abrazo, Marce, gracias por la comunicación. Escuchábamos a Marce Torres ayer en el programa de Familiares y Amigos de Luciano Arrúa, desde afuera. Bueno, el caso de Daniel Solano, un caso que nosotros particularmente, la Red Nacional de Medios Alternativos también, viene acompañando desde un primer momento. Y bueno, hoy en esta situación tan particular, después de más de 8 meses de tener que luchar desde las calles y desde los escritorios para que se realice este peritaje tan importante, se ha podido avanzar, y bueno, ya está el perito que los abogados de la familia Solano pidieron, ya está ahí en Choel, y aparentemente, por lo que nos decían ayer, bueno, Marce Torres, y por lo que salió en un comunicado hoy desde las redes sociales que maneja la familia, en lo que queda de la próxima semana, de aquí a la semana que viene, se va a terminar de realizar este peritaje en el Yahuel. Sí, yo quería agregar un dato más, que este viernes 21, o sea mañana, a las 2 de la tarde, en la Casa de Río Negro, acá en Capital Federal, sobre la calle Tucumán 1916, se va a estar realizando una conferencia de prensa para poder informar sobre los avances que se estuvieron dando con respecto a la causa. Y bueno, nada, todos los que puedan poder acercarse para ahí, para seguir acompañando, seguir dando fuerzas para poder encontrar a Daniel, ¿no? Bueno, vamos a irnos con un temita que... Sí, cambiando drásticamente de tema. Luisito, Mati va a presentar una canción. ¿Vas a empezar a escuchar la música que suena por los oídos de esta gente casi adolescente? ¿Seguís ahí, Luis? Escuchamos. escuchamos, escuchamos muy bien. Sí, sí, perfecto. Es bastante moderno. Esto que vamos a escuchar es de una banda que no es que está separada, pero toca muy de vez en cuando y toca debe ser de las pocas bandas norteamericanas que se declara socialista, comunista y que está en contra del capitalismo y que ha logrado trascender mediáticamente y popularmente. Se llama Rage Against the Machine, la traducción es Furia contra la máquina, y, y el tema es de un disco de covers que sacaron en el 2000, el último disco que sacaron de estudio en el año 2000, que se llama Renegades, los renegados del 2000, y es un cover de Cypress Hill, que bueno, vamos a escuchar ahora a Nati Tiene Puerta. Muy bueno. Enredando las mañanas.

Bueno, volvemos al Enredando las Mañanas. Se me mezclan un poco los nombres a veces de los programas. Necesitábamos ahí una manito con que nos dé Luis para recordarnos cuáles son las radios que están haciendo y colaborando con esta transmisión en conjunto de la Red Nacional de Medios Alternativos. Claro, sí, sí. El programa que sale todos los días de lunes a viernes de 10 a 12 horas, los lunes lo hace Radio Voces de La Rioja, los martes La Colectiva del barrio de Parque Centenario, allí en la ciudad de Buenos Aires, los miércoles La Quinta Pata de la ciudad de Córdoba, los jueves allí en el estudio Víctor Basterra de La Retaguardia en el barrio de Matadero de Capital Federal, los viernes lo hace la radio de Barracas, la ahora se me fue el nombre. Che Barracas. Te embarré más la cancha. Era probable. La Caterva, los compañeros de La Caterva, en Barracas, en la ciudad de Buenos Aires. Y por supuesto, retransmiten también varias radios a lo largo y a lo ancho del país que integran la Red Nacional de Medios Alternativos. Incluso algunas de ellas no son integrantes de la red, pero son radios que compartimos información, programas, que también nos están escuchando en estos momentos. Muchas gracias, Luis. Bueno, estamos en comunicación telefónica con Mirta. Mirta Torales, la mamá de Alejandro Ezequiel Centurión. Mirta, buenos días. Matías te saluda. Buenos días. Hace unos días nosotros desde otro programa que hacemos también aquí en La Retaguardia, nos había llegado la información por las redes sociales de la búsqueda que están haciendo ustedes como familia de tu hijo, de Alejandro Ezequiel Centurión, que está desaparecido desde el 29 de junio. Cuando se dirigía hacia un hospital ahí en Zona Oeste, queríamos que nos cuentes un poco, cómo viene la mano. Desde ese día la tía le buscó, al otro día, el 30, le buscó por todos los hospitales. Yo llegué, porque yo no estoy acá en Argentina, estoy en Paraguay. Ah. Y me llama mi hermana el 30, o sea, al mediodía. Yo a las 3 de la tarde tomé un colectivo y me vine. Claro. Llegué a primero, comimos un poco y empezamos otra vez la búsqueda por los hospitales. Al Valetrini, al Piñeiro, al Santoyán. Y así andamos todos los días hasta hoy. Que ahora ya está a mano la fiscalía y ellos nos están ayudando. O sea, ustedes, el único dato que tienen es que Alejandro el 29 se dirigía a uno... Salió como para ir al doctor, al médico, porque los conocidos, amigos y la tía Gladys, la que siempre está al tanto de él, sí. A ella le dijo que se sentía mal, que tenía colitis. Sí. Le dolía el estómago y por eso que no iba a ir a comer, todo eso. Y yo pensando que mi hijo iba a encontrar en un hospital ahí internado con un suero o con una operación o algo. Pero ahora, hasta ahora no tenemos nada de él. Nadie lo vio cuando salió, para dónde fue, ni nada. No pudieron recabar ningún dato, o sea, lo único que tienen es este conocimiento, que él comentó su malestar y que iba a ir a ver un médico. Después no pudieron dar con ningún vecino, ningún... Nadie lo vio. Eso es lo más extraño que hay, que nadie lo vio. Y él no llevó el documento, no llevó la sube, nada. Habrá llevado su par de llaves y un poco de plata. ¿Qué tal? Porque ahorrito lo tenía también guardado. ¿Qué tal, Mirta? Te saluda Natacha. ¿A qué hospital se dirigía Alejandro esa mañana, ese día? y tampoco sabe nadie, porque él solo dijo que se iba a ir a consultar, porque él trabaja en una fábrica de jeans. Ah, claro, y claro. Lo encontró un compañero de trabajo ese lunes a las 2, las 3 de la tarde, y le dijo el compañero, ¿por qué no te fuiste al trabajo? Y él le dijo que se sentía mal, que le dolía el estómago, y le dijo el compañero de trabajo, anda a hacerte ver y así te lleva un certificado médico, claro, claro. Sí, un certificado médico que él estuvo enfermo. Pero él el viernes se fue a trabajar, según el patrón. Se fue a trabajar y pidió permiso para salir temprano. O sea que él se fue al hospital desde el trabajo. ¿Eh? Desde el trabajo él salió hacia el hospital, sin mal, ¿no entendí? No, pidió permiso porque se sentía mal. Ah, ahí va. Ahí no dijo que se iba al doctor. No. Y Mirta, ¿de qué barrio son ustedes? De Loma del Mirador, ¿no es cierto? Sí. Claro. Él salió de Loma del Mirador. La última vez que lo vieron o que habló con su tía, fue ahí mismo en Loma del Mirador. Sí, sí, de donde vive él, la pieza donde vive él, de la casa. De la casa donde vive él. Sí. Y ustedes ya han pasado, perdón, pero tengo que hacer esta pregunta. ¿Ustedes están pensando en alguna hipótesis, en algo que esté pasando, lo relacionan con algo? ¿Que haya pasado otra cosa que no le haya permitido llegar al hospital? La verdad que ya no sé qué pensar. Ustedes esto lo han denunciado en fiscalía, hay una fiscal que está con la causa. Sí, la fiscal Sogio. La fiscal, discúlpame el nombre. Sogio. ¿De qué unidad fiscal, te acordás, Mirta? Acá en la número 6 de San Justo. Número 6 de San Justo. Sí. ¿Y te dijeron qué medidas van a tomar ellos? ¿Cuáles son los pasos que van a seguir? Y bueno, anteayer estuvieron ahí por la casa con los perros, rastrillando, preguntando, y ahora estoy viniendo hacia la fiscal. Mira, Mirta, es más el silencio que tenemos porque nosotros, como sabrás, siendo integrantes de familiares y amigos de Luciano, son momentos bastante desesperantes, en que en la cabeza se te cruzan un montón de situaciones, querés saber solamente que tu hijo esté bien, que Alejandro esté bien. Y bueno, el motivo de la llamada era más que nada para solidarizarnos, de que no te sientas sola. Seguramente bueno, en estos días vamos a poder tener un acercamiento, el grupo de familiares con vos, con Mabel, con tu hermana, sí. Para ver en qué podemos colaborar más activamente. También sabemos que está Pablo Pimentel de la PDH acompañándolas. Sí, sí. De hecho, la PDH está circulando un flyer por las redes sociales que ahora antes, para el mediodía, hacia la tarde, vamos a volver a republicar desde el Facebook de Luciano para que empiece a seguir circulando. Y bueno, nada, mandarte un abrazo muy grande, que no bajes los brazos, gracias. Que va a aparecer, que lo vamos a encontrar. Nada. Y eso espero pronto. Que estés tranquila dentro de toda esta situación complicada, ¿no? Para poder, sí, aunque sea... Ya van a ser 2 meses y nada. Que, mira, como Moni dice, ¿no? La mamá de Luciano, que en algunos momentos ella trataba de tener la cabeza fría para poder hablar con la fiscal cuando hace falta, para poder hablar con la policía que interviene en la búsqueda. Así que bueno, porque en esa primera instancia son las primeras herramientas que tenés, ¿viste? Y después por ahí vas desandando un poco más el camino y entendiendo qué es lo que está pasando. Pero en estos primeros momentos es eso, es estar pensando positivo por sobre todas las cosas. Es complicado, pero vas a ver que va a estar todo bien, Mirta. Sí, gracias. Gracias por el apoyo. Bueno... Bueno, Mirta, te mandamos un abrazo, como te decía Nati, saben que tienen nuestros medios de comunicación abiertos para lo que necesiten, para difundir lo que quieran, tanto los de familiares y amigos como los de la Red Nacional de Medios Alternativos, y bueno, lo que necesiten estamos a disposición para dar una mano. Bueno, gracias. Le agradezco muchísimo. Gracias a vos, Mirta, y fuerza, mucha fuerza. Un abrazo. Bueno, gracias. Gracias. Escuchábamos a Mirta, la mamá de Alejandro Ezequiel Centurión, un joven de 21 años que el 29 de junio pasado se dirigía hacia algún hospital del conurbano o cercano a la General Paz, en la zona oeste, en Loma del Mirador. Le avisó a su familia que iba a buscar un certificado médico para poder llevar a la fábrica donde estaba trabajando, porque venía sintiéndose mal hacía algunos días. Y bueno, hasta el día de hoy, a casi dos meses de ese momento, la familia no ha tenido noticias de Alejandro, y bueno, está haciendo una búsqueda que hoy está a cargo de la fiscal Sogio, de la Fiscalía número 6 de San Justo. Está siendo acompañada por la PDH Matanza, también la familia, y bueno, todos los luchadores y las luchadoras que entendemos de esta problemática y que sabemos lo grave que son los tiempos para nada, para poder dar con una persona en este país cuando no la encontramos, cuando desaparecen, los tiempos apremian y son necesarios moverse rápidamente. Y bueno, desde aquí nuestra colaboración y nuestra posibilidad de difundir para que podamos resolver el paradero de Alejandro lo más rápido posible. Sí, Mati, déjame. Sí, Luis. Déjame que agregue a todo esto. Quizás ustedes tienen toda la experiencia, lamentablemente, pero si sirve para algo, este chico Ezequiel Centurión era un chico de un metro, es un chico de 1.75 m, sí, de tez trigueña, cabello oscuro, ojos marrones, usa unos lentes redonditos fotocromáticos, es delgadito, y hay un teléfono, ante cualquier dato que se pueda dar, es 153-442-9257. Es como decís vos, ¿no? Dos meses ya es un tiempo sin saber qué puede haber pasado con este chico, una cosa muy extraña, porque según como contaba la mamá, y también hay algunos datos que ha circulado por aquí con la familia, era un chico tranquilo, es un chico que trabajaba, vivía en la casa de unos familiares en una piecita, no tenía nada distinto a lo que puede tener cualquier joven de 20 años, ¿no? Sí, Luis. Más bien es un chico introvertido, que no. Y laburador, por lo que se ve, un pibe laburador que. Sí, en una fábrica de jeans trabajaba. No, era planchador en la fábrica de jeans. Sí. No, a mí se me cruza por la cabeza, ¿no? ¿Cómo año 2015 y todavía la gente. Esta cuestión, ¿no? De que sigue desapareciendo. Y pasaron dos meses y no tenés ni una pista. Digo, es otra vez la decida del Estado, por más que yo no sospecho sobre alguna institución del Estado con respecto a Alejandro, es siempre lo mismo, es el sufrimiento de la familia, el no saber, el bueno, esperar, el venir a la fiscalía, mirar una foto, el cómo no hay un dispositivo después de todo lo que pasamos como pueblo para poder accionar más rápidamente con la búsqueda de los pibes que desaparecen, loco, no. Hablo de este tono porque me enoja mucho, me da tristeza escuchar otra vez una madre así. Digo, caemos siempre en lo mismo, siempre somos los mismos los que estamos acompañando a la familia. Y bueno, y después, nada, después tenemos que soportar de que todo está bien, supuestamente, de que los derechos humanos se defienden, de que hay una política de reparación, y la verdad que esto me llena de indignación, compañeros. Sí, digamos que en el caso, por lo menos lo que estuve pudiendo ver, algunos medios en cobertura, C5, la mamá, también creo que tiene, dándole a la difusión. Bueno, hay que ver hasta dónde esto. Acá lo que se necesita es eso, ¿no? Tratar de rodear a la mamá, a la familia, para ayudarlos. Bueno, ustedes, sabemos la actividad que hacen, junto con Pablo Pimentel y la PDH La Matanza. Eso es lo que fortalece a la familia para que no decaiga su búsqueda y además para alertar a quien quizá haya cometido alguna de estas atrocidades, porque alguien no desaparece solo, también esté alerta de que lo estamos buscando, ¿no? Sí, sí, claro, sí, sí, sí, sí, sí, Luis. Bueno, vamos a un breve corte y ya volvemos con más Enredando las Mañanas en el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos, que hoy estamos haciendo aquí desde el estudio Víctor Basterra, desde la retaguardia, con intervención internacional de Luis Angió y los familiares de amigo Luciano Arruga, acompañando y bancando a Fer y Euge en este día particular. Tenemos que pensar desde el Ministerio de Desarrollo Social a proyectarlo el día de mañana un Ministerio de la Economía Popular. Por eso, compañeras y compañeros, los convoco a la victoria el 9 de agosto, que no es la victoria de un partido, no es la victoria de un candidato, es la victoria del pueblo trabajador. Por favor, no hagas promesas, olvide. Por favor, no me hagas más tus soles. Por favor, yo te prometo, te esperaré. Si es que paro de... Ya estamos en comunicación con Vicente Citolema, a quien le damos la bienvenida. Muy buenos días y muchísimas gracias de que me llamen. Vicente, sabemos que en tus últimos años una de tus ocupaciones principales ha tenido que ver con el desarrollo de la Universidad de los Trabajadores, que funciona en las instalaciones de la fábrica recuperada IMPA, como tantas otras experiencias. IMPA ha sido un símbolo desde fines de los 90 y toda la década del 2000, de la resistencia, de la autoorganización, de la autogestión. ¿Qué reflexión te merece la reciente visita del precandidato a presidente Daniel Scioli a IMPA? Estoy tan down, calambres en el alma, cada cual tiene un trip en el bocho, difícil que lleguemos a ponernos de acuerdo. En relación a la ida del candidato Scioli a la universidad, desde lo personal tengo tristeza, porque ni siquiera fui avisado de que iba a suceder el hecho. Tampoco mi hija Vanessa ni mi mujer, que son, diría yo, y lo digo porque no están acá, como alma de esa institución, porque trabajan duramente desde hace muchos años, y también lo quiero decir, y siempre en forma gratuita, es decir, no, donde el vínculo es más fuerte todavía y donde debe ser esas personas que lo hacen respetadas. Bueno, ni fueron consultadas, ni fueron invitadas, no sabían nada, se enteraron como vos y como yo después que sucedió la cosa. Y eso no es bueno, porque hay un maltrato en lo personal, que de alguna forma para mí muestra, eso ya lo enseñaba Pillón, que hay en lo que se hizo una conciencia de que, en lengua de Espinosa diría, fue un acto del mal, porque cuando las cosas se esconden es porque uno no está seguro de lo que está haciendo. Eso es una lectura. Otra lectura es, y lo he dicho siempre, que las asambleas de los trabajadores para mí es un espacio sagrado, donde si me invitan hablo, donde si me permiten discuto, pero también espacios donde cuando las asambleas deciden, yo acepto lo que se decide ahí, especialmente porque en IMPA hay una orden de desalojo vigente. Y también es cierto que se han cerrado, porque ya la Corte Suprema ratificó todo lo que se puede llamar el ordenamiento jurídico. Y lo que queda, de acuerdo a lo que está vigente hoy, es el desalojo de los trabajadores de IMPA. Lo único que queda es lograr, a nivel de la legislatura de la ciudad de Buenos Aires, donde manda el macrismo, o a nivel del Parlamento Nacional, donde la mayoría la tiene enfrente para la victoria, que salgan esas leyes mil veces prometidas por todas las bancadas y que no salen, porque se habla pero no se cumple nada, alguna ley que garantice a nivel de capital o a nivel nacional, mucho mejor aún, la vida, la persistencia de esa gigantesca y hermosa aventura de oponerse a la destrucción de los espacios productivos y que los obreros puedan seguir concretamente en vida. Si la asamblea, si los trabajadores de IMPA consideran que conversar con Scioli, que tener las promesas de su apoyo, si ellos piensan que ese es el camino y lo han decidido libremente y en mayoría, y me parece que ellos tienen el total derecho a sus decisiones, por más que políticamente, éticamente, yo no las comparto. Falsas promesas, tu cariño, mi dolor. Falsas promesas, me dejaste sin amor. Falsas promesas, tu cariño, mi dolor. Falsas promesas, aquí fui yo el perdedor. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Se lo llevan al rockero. Otra vez ha fracasado el funeral. En el barrio se relamen las pancartas, avivando al modelo para armar. Baila, baila, el boca en boca está de paso. Pero esta vez el muerto regresó. Y sentía que era extraño en esa orquesta, que aburría de sonar en sol mayor. ¿Por qué? Ese palo que te amasa, que te apopa, que te aplasta, vos lo usas para matar. Vos lo usas para matar. Después, cuando ya no queda nada, no hay más ojos, alistando predadores en las radios, incitando al festival que recuerda por primera vez un hombre que la gente hoy está queriendo más. Con el tiempo se nos fue para la cresta de una ola que no para de crecer. Hoy su cara está en toda la llevan al rockero, se lo llevan para siempre, se de forma y pronto vuelve cuatro ebrios. Se lo llevan al rockero. Se lo llevan para siempre. Se deforma y pronto vuelve cuatro ebrios. Se lo llevan. Se lo llevan para siempre. Cuatro ebrios. Se lo llevan. Se lo llevan. Cuatro ebrios. Se lo llevan para siempre. Buenos días, bienvenidos a un nuevo programa de Enredando las Mañanas. Este programa, ya saben, es un esfuerzo colectivo de una serie de radios que estamos agrupadas en la Red Nacional de Medios Alternativos y que frecuentemente discutimos y rediscutimos todo lo que tiene que ver con este proyecto. Y en este caso le ha tocado el tema de las cortinas. La semana abre con esta nueva discusión. Las cortinas. Lo que vamos a hacer es ir probando distintas cortinas al aire, en vivo. Transparentes, como somos nosotros. Vamos a ir poniendo algunas cortinas y ahí vamos a poder ir eligiéndola. Pueden llamar mandando cortina 1 al 2020 y así nosotros vamos a... Sale solamente 6 pesos masiva. Una consulta familiar. Irene es la compañera de Julián Boxer, el conductor del Enredando las Mañanas de los viernes, que todos los viernes... que en un momento te toma la determinación de ir cambiando las cortinas. Yo lo que quería saber es si la casa en la que conviven también va cambiando las cortinas o las cortinas de tela. ¿Las cambia también? No, cortinas no tenemos, che. No tiene cortinas. Listo, somos del mismo equipo. Por eso se sacan las ganas con las cortinas del Enredando. Ya está. Ahí tenemos la explicación. Bueno. Porque no hay una sola cortina en toda la casa. Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Aire, Mati. Estaba intrometido en la computadora. Bueno, estamos en comunicación telefónica con Fernando Pedernera. Y con él vamos a estar hablando del conflicto de los trabajadores de Radio Nacional. ¿Qué tal, Fernando? Matías te saluda. ¿Qué tal, Matías? Muy buenos días para todos y gracias por este contacto. Mirá, en realidad, viste, también llamamos para desanar un poco el camino. La verdad que ayer estábamos preparando el programa y nos costó mucho encontrar información, más allá de algunas cuestiones que vimos circular por redes sociales, de algunos comunicados que supuestamente mandaron contra los trabajadores que estaban tomando las medidas de fuerza. También encontramos escueta información en algunos medios de prensa de sindicatos que acompañan y que apoyaban la protesta de los trabajadores de Radio Nacional. Básicamente lo que entendemos es que el conflicto, como muchos espacios, está pasando a través de los terciarizados, los contratados, los monotributistas que trabajan en Radio Nacional y que están siendo, como siempre, bueno, dejados de lado de parte del arreglo en las paritarias, ¿no? Es así, o sea, estoy tratando de escuchar atentamente lo que manifestabas. Primero quiero marcar que es fundamental en estos casos las redes alternativas de información. Totalmente. Porque en los medios... En todos los medios se habló del conflicto de Radio Nacional, pero salieron un montón de actores, menos los trabajadores. Por eso nosotros agradecemos y celebramos que se nos dé espacio precisamente en los medios alternativos para poder contar lo que está sucediendo. La realidad es que hubo un acuerdo salarial que se rubricó anoche, prácticamente. Ingresamos a las 3 de la tarde, salimos después de las 7 y media en el Ministerio de Trabajo. Un acuerdo que, cuando fue propuesto por la empresa, la Asamblea de los Trabajadores, dos semanas atrás por lo menos, lo fue rechazando sucesivamente toda vez que no contemplaba a la totalidad de los trabajadores. En Radio Nacional, por decirlo rápidamente, tenemos cuatro categorías de trabajadores, a saber, los trabajadores efectivos y los contratados por tiempo indeterminado, según la figura que establece la Ley de Contrato de Trabajo, los trabajadores bajo Ley de Contrato de Trabajo que tienen la figura de eventuales, que desde fines del año pasado, comienzos de este año, empezó a regir, evita que los trabajadores tengan que facturar y cobran aproximadamente menos de la mitad o la tercera parte del sueldo de su compañero que hace la misma tarea y se sienta en el escritorio de al lado. Y por último tenemos los trabajadores de cuarta categoría, por denominarlos de alguna forma, esto no es peyorativo, que son los compañeros que facturan. Claro. No son incluidos estas dos últimas, estas escalas, en el acuerdo salarial. Se ofrece la pauta, ya que por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual nosotros estamos dentro de lo que sería la pauta estatal. Pese a no ser de UPCN, y es UPCN quien discute estas condiciones de trabajo. A partir de ello, nosotros en las paritarias anteriores, lo que fuimos haciendo fue ver cómo rodeábamos a las pautas que siempre terminaban resultando insuficientes. Claro. Buscando artículos de convenio, logramos mejorar algunos puntos. Pero este año, el tema se trabó en una negativa intransigente por parte de las autoridades, que son RTA, Radio y Televisión Argentina, que preside Tristan Bauer, y sus representantes en el Ministerio de Trabajo, donde los trabajadores precarizados, nosotros decimos compañeros sometidos a fraude laboral, pese a la negativa de la empresa, que aclara que ninguno está sometido a esa figura, tratábamos de incluirlos, y todas fueron negativas. Ayer es cierto, se firmó un acuerdo, pero la asamblea de anoche, por lo menos con aproximadamente 60 o 60 y pico de trabajadores, dijo que no. Estamos esperando que sean las 14 para hacer una asamblea más concurrida y ver cómo seguimos. De hecho, ahora en Radio Nacional no está saliendo la programación habitual, ya que se está emitiendo una programación de emergencia por los conflictos gremiales. En el aire de la radio hemos recibido todos los palos. No se nos dejó todavía dar nuestra versión de los hechos. Fernando, buenos días. Te saluda Luis Angió. Estamos hablando con Fernando Pedernera, él es trabajador de Radio Nacional y locutor, conductor de varios programas allí. Yo te quería hacer una consulta. ¿Esto también abarca a todos los trabajadores y trabajadoras de las distintas filiales que hay a lo largo y a lo ancho del país? Así es. O sea, es un conflicto que se hace solamente en Radio Nacional Buenos Aires en principio porque no queremos comprometer a los compañeros que tienen otra realidad en cada una de esas emisoras. Sí, a Buenos Aires es donde, digamos, está concentrada la mayor cantidad de personal y porque nos da la relación de fuerza para llevar adelante claro. El conflicto con estas características. Lo positivo de todo esto ha sido que resurgió la Asamblea de los Trabajadores como un espacio de debate y de resolución que tenemos los compañeros ante estas cuestiones que pasan. Hay sindicatos que firmaron a espaldas de los trabajadores, entendemos, o no con lo que creían los trabajadores. Bárbaro. ¿Qué hacemos nosotros en cuanto a asamblea de trabajadores, con lo cual somos legales, porque la asamblea está reconocida, los acuerdos laborales, basta citar al artículo 14 bis de nuestra Constitución, o los convenios de la OIT, dicen que a los efectos del cumplimiento de los artículos que garantizan la libertad sindical, basta con que dos trabajadores en un ámbito laboral se reúnan a fines de peticionar. ¿Sí? Entonces, la medida, el paro, pese a las maniobras que tiene la empresa que amenaza con no pagar la totalidad de los días de paro, tal la figura que expresa, que eso y decir que va a descontar los días de paro, es exactamente lo mismo. Estamos, digamos, recibiendo tiros de todos lados. Pero bueno, como asamblea de trabajadores, los estamos recibiendo y estamos tratando de tener la inteligencia suficiente como para poder seguir avanzando, porque esto no se termina con el salario. Pretendemos que la paritaria quede abierta y se nos garantice en qué plazos van a ingresar los compañeros precarizados que en algunos casos están trabajando hace más de 5 años en la empresa. Sí, Fernando, nosotros cuando fue el primer paro, también desde el Enredando las Mañanas, nos comunicamos en ese momento con Carla Castelo, también otra compañera trabajadora de Radio Nacional, donde han denunciado algunos hechos como desde lealtad, desde los trabajadores, porque habían trabajado algunos y grabado programas sin anunciar el conflicto, como vos dijiste que todavía no te lo dejan decir por la propia radio. En este momento, ¿cómo es la situación? ¿La emergencia es de todo el día que se cumple el horario de paro? Exactamente, estamos desde ayer con medidas de fuerza. Comenzó antes de ayer como un modo de llegar al Ministerio de Trabajo con la medida a fin de poder, digamos, negociar, pero con un factor de presión por parte de los trabajadores. Finalmente, esto no pasó. Pudimos estar como delegados de prensa de los trabajadores y como delegados paritarios de la Asamblea de los Trabajadores, pero por cuestiones administrativas no se nos permitió exponer ni firmar el acta. Nos relevaron con esta maniobra que hicieron, que urdió la empresa, para tratar de corrernos, porque nosotros tenemos la mecánica que por ahí molesta, que es de consultar lo que se va a firmar con los trabajadores, y lo hacemos en el ámbito de la Asamblea. Claro, entonces, vos lo dijiste, la gran diferencia con la burocracia que siempre negocia las espaldas, y teniendo en cuenta en este caso, y eso hay que aclararlo, que a donde se van a sentar a discutir es juez y parte, porque es el mismo Ministerio de Trabajo de la Nación, del cual también dependen en el mismo gobierno la Radio Nacional, que es radio pública, y es todo, si no de un gobierno, sino del Estado, ¿no? Así es, tal cual. Pero entendemos que esas son las reglas y nos prestamos para jugar y dar las peleas donde la tenemos que dar. Lo que por ahí nos parece inaceptable es que los trabajadores no seamos tenidos en cuenta. Lo que traté de empezar a decir, que después me fui por las ramas, no hemos podido nosotros como trabajadores dar nuestra visión en el micrófono de Radio Nacional. Han hablado en otros medios también, y la información siempre es parcial porque no tiene la versión de los trabajadores. Ustedes mencionaron el episodio con los conductores. Ahí se trató de correr el eje para hacer farandulizar la protesta, y olvidándose que teníamos compañeros precarizados, por ejemplo, en el caso de una compañera de Santa Fe que no se podía operar de un tumor que tenía en el pecho, porque no le aceptaba ninguna obra social, porque cobraba 4.000 pesos. A ver, y tenemos un salario mínimo vital y móvil fijado hace no mucho tiempo en 6.060 pesos. Entonces, a ver, es cierto, el ministerio es juez y parte, pero entendemos también que es el ámbito donde se tienen que resolver o dirimir estas cuestiones. Entendemos que no se cierra con este acuerdo salarial la paritaria, y pretendemos que se abra para discutir todas las otras situaciones que siguen pendientes. Seguramente. Fernando Pedernera, Radio Nacional, conductor, una persona con mucha experiencia, muchos años allí en la Radio Nacional. Nosotros desde la Radio Nacional de Medios Alternativos, Enredando las Mañanas y los programas que nos ocupan, estamos con ustedes, estamos dándole la voz. Muchas lamentablemente gracias. Que ni las radios opositoras ni las oficialistas le dan la importancia que tiene, como tampoco se lo dan a otros conflictos de trabajadores de prensa que conoces bien, como los medios gráficos. Página 2 estaba ayer también con conflicto y no estaban firmando los compañeros de prensa sus artículos. Y esto, bueno, solo lo podemos hacer quienes no tenemos compromisos con ningún medio ni ningún interés político ni comercial, ¿verdad? Claro que sí, bueno, eso es lo que nosotros valoramos, eso es lo que nosotros agradecemos, y en cierto modo, sabiendo que estamos en un medio público que muchas veces es confundido con un medio gubernamental, tratamos, por lo menos desde los trabajadores, de mantener esa equidistancia que se tiene que mantener cuando estamos informando. Porque para opinar están los columnistas, están los conductores de los programas. Nosotros trabajamos en el servicio informativo y tratamos de hacerlo más dignamente nuestro trabajo, porque nos gusta lo que hacemos y queremos hacerlo bien. Pero bueno, a la hora de recibir los palos, posiblemente por esa conciencia que a la fuerza, por la naturaleza del trabajo, tenemos que tener sobre distintas situaciones, somos los que recibimos los principales palos. Ustedes recordarán que a lo largo del conflicto, en estos mismos diretes que había, se mencionaba que solo una comisión interna había impulsado determinada medida de asamblea, cuando era la asamblea de todos los trabajadores, en la cual, por supuesto, participa esta comisión gremial interna. Bien, y aquí también, por lo menos en mi caso, le quiero hacer un llamado a todos los oyentes de Radio Nacional, porque a veces leo por los Facebook lo que se cruzan, y me parece que muchos de ellos deben de ser trabajadores, pero pesa más su camiseta política que la defensa de los intereses de los trabajadores, y le cargan a ustedes una responsabilidad que no tienen, porque su habilidad, como todo trabajo, es del empleador, y el que genera el conflicto son ellos. Si ustedes estuvieran bien pagos, si ustedes estuvieran regularizados en su tarea, evidentemente ustedes seguirían haciendo, como decís, tan profesionalmente todo el trabajo como lo hacen todos los días. Claro, lo que decís respecto de los oyentes, a ver, en el muro de autoridades de la radio apareció que este conflicto era llevado adelante por empleados pagos del grupo Clarín. Claro, sí, sí. Entonces se está también dando esa información que después se borra. Cuando apareces para tomar un registro de esto, no encontrás. Y después, sino que se habla peyorativamente de los trabajadores y de los representantes de los trabajadores que estamos llevando adelante estas medidas. Entonces, bueno, a los oyentes que por ahí dejan de lado su rol de trabajadores y lo sitúan la disputa en una cuestión ideológico, político, partidaria, de la cual nosotros no participamos, se suma que también se incentiva ese pensamiento por parte de las autoridades de la radio. Nosotros tratamos de no confrontar. Es más, nos han invitado a distintos programas televisivos de mucha audiencia, donde resolvimos no asistir porque se estaba desvirtuando la naturaleza de este conflicto, que es básicamente gremial. Político, si quieren, todo conflicto es político, más si nuestro empleador es el Estado, pero no es partidario. Y en nuestra asamblea confluyen de todos los partidos que te puedas imaginar. Eso es lo que lo hace rico. Y lo que celebramos, que pese a haber salido la batalla salarial no como la pedíamos, hemos podido consolidar la asamblea como ámbito de debate y de discusión de nuestras cuestiones propias, y que tiene incidencia, claro, en el resto del país. Pero por una cuestión de relación de fuerza y por una cuestión de que podemos hacerlo, lo llevamos adelante solo desde Buenos Aires, sabiendo, claro, que lo que podamos conseguir o no va a repercutir en el resto de nuestros compañeros. Perfecto. Te agradecemos este rato, esta información, toda la solidaridad para las compañeras y los compañeros, y muchas, bueno, esperemos que llegue con un triunfo. Igualmente nos mantenemos en contacto en todo lo que ustedes tengan que informar en estos días. Te agradecemos. Muchísimas gracias. Quedamos a las órdenes también. Adiós. Adiós. Hasta luego. Bien, entonces, Mati, Natacha, estábamos hablando con Fernando Pedernera, muy claro, él es un viejo, no por viejo, sino por... Yo lo escucho a veces y es un gran profesional allí en Radio Nacional, y creo que una de las cosas que hay que destacar es eso, ¿no? Allí Radio Nacional históricamente tuvo varios gremios, porque tenía parte del gremio de comunicación, un viejo gremio burocrático que ya casi no tiene afiliados, PCN, está el otro gremio Atrana, que es un gremio que se ha empezado a organizar también, que es muy interesante, pero lo que marcaba Fernando es el hecho de que funciona la asamblea con la democracia sindical, y allí, como también él manifestaba, pueden tener voz y voto todos los trabajadores y trabajadoras, sea la ideología que sean, solo defienden su lugar de trabajo, sus puestos, sus condiciones y su salario, ¿no? Totalmente, Luis. Bueno, te queríamos tener ahí la voz de uno de los trabajadores, porque, bueno, bien como explicaba Fernando, nos pasaba a nosotros ayer buscando la información, costó mucho encontrar data, y la poca data que pudimos encontrar, la encontramos de algunos medios alternativos y de algunos medios de prensa sindicales, así que, bueno, vamos a ir acompañando ahí el conflicto en Radio Nacional. y el conflicto que lamentablemente en el sector público cada vez es más costumbre y cada vez son más los terciarizados, los monotributistas y estas figuras de trabajo disminuido y no legal, ¿no? Tanto que aprietan a veces para que las empresas y los empleadores tengan todo en regla y ellos como Estado utilizan estas figuras neoliberalistas flexibles para no tener a los empleados en forma y contratados como deberían ser. Y dime para esto que hablábamos a lo último con Fernando Pedernera y encima de los en los book, en el Facebook que tenemos allí, yo por ejemplo a Castelo, compañera que cero le hicimos una entrevista en el Enredando unas semanas atrás, cómo los oyentes disputan por el pensamiento político y no por trabajador. Porque como son oyentes de Radio Nacional, que es la radio que le da la información que ellos quieren escuchar, no otra, ¿no? Porque es una radio gubernamental, estatal y pública, entonces los agreden porque ¿por qué paran justo cuando estaban las elecciones? ¿Por qué paran? Paran porque la realidad no los escuchan y los trabajadores el único método que tienen es la medida de fuerza, no hay otra. Sí, totalmente, Luis. Aparte también esto que hablaba también Fernando con respecto a la precarización de muchos de los integrantes de la radio, ¿no? Que también es un lema que se viene usando mucho desde el Ministerio de Trabajo de que no hay precarización y demás, ¿no? Y esta precarización viene directa del Estado también. Así es, así es. ¿Cómo vamos ahora? Bien, nos vamos a una canción, Luis, a ver si nos podemos comunicar con un par de compañeros que están apunados. ¿Qué decís? Vamos, dale, vamos, vamos. Dale. admirable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Che, Euge, me... No quiero la comba Barrio Nuevo. Me parece que te equivocaste. No quiero la comba Barrio Nuevo. Pero te equivocaste, pará. Yo te pedí al Barrio Nuevo y me pones, me dijiste Rally. Me pusiste Rally en el papel, te equivocaste. Yo te pedí el Barrio Nuevo, El Paro. No quiero hablar con ese Barrio Nuevo. No me hagan hablar con ese hombre, por favor. A ver, ¿qué Barrio Nuevo tenemos ahí en línea? Hola. Sí, hola. ¿Rally? Hola, Rally, ¿nos estás escuchando? Ahí Rally, ¿nos estás escuchando? ¡Upa! Lo teníamos al Rally Barrio Nuevo ahí y se nos cayó la nota. A ver, Rally, ¿si nos estás escuchando ahora? Sí, hola. Hola, Rally. ¿Cómo te va? Carlos Garmendia habla. Y de ahora en adelante usted sería Homero Thompson del Lago del Terror. Vamos a practicar. Cuando diga hola, señor Thompson, usted dice hola. Bueno. Hola, señor Thompson. Recuérdelo, su nombre ahora es Homero Thompson. Enterado. Hola, señor Thompson. A ver, Rally, ¿si nos estás escuchando ahora? Sí, hola. Hola, Rally. Carlos Garmendia. Mire, cuando yo diga hola, señor Thompson, y le pise el pie, usted mueve la cabeza. Entendido. Hola, señor Thompson. Hola, Rally. ¿Cómo te va, Carlos Garmendia? Ay, creo que le habla a usted. Ok, bueno, te llamamos en otro momento, Carlos, porque estábamos buscando a otra persona. Confusiones al aire, disculpa, ¿eh? Un abrazo. ¿Sí? Carlos Garmendia es Vamos a ver. Carlos Garmendia es el abogado. Carlos Garmendia es el abogado de la sentencia de Marita Verón. Para mí. Enredando las mañanas. Me duele mucho la garganta, así que voy a... Pobrecito. Voy a intentar no hablar demasiado. Podés tomarte una... ¿Quién le cree? A ver, ¿vos le crees a Tevele que no va a hablar? Yo no dije que no voy a hablar, yo dije... Voy a intentar no hablar demasiado. Pero por favor que no hables mucho. A veces las palabras duelen más. Bueno, no sé, pero cada palabra me duele, sinceramente. ¿Te duelen las palabras? ¿Estás un poeta hoy? Le duelen las palabras. Hay palabras que duelen, hay palabras que hieren. Juntámela para los sobrecitos de azúcar. Sí. Que cuando nos hagan hacer una campaña la ponemos. ¿Cómo para, un separador. Hay palabras esa que duelen. Me duelen las palabras. Me duelen las palabras, es para un separador. Me duelen las palabras, Fernando Tevele, esta mañana de poesía. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Aire, Mati. Estoy muy distraído en la mañana. Vamos a arrancar este último bloque con una columna especial, una nueva columna para el Enredando las Mañanas, que bueno, no quiero decir que la primera vez, pero es una columna especializada en turismo al día, al momento. Estamos en comunicación telefónica con Fernando Tevele, desde algún lugar del norte. Fernando, buen día, buen mediodía. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Confieso que cuando escuché a Nati decir aire, sentí como un alivio, porque es lo que nos está haciendo... Es lo que me está haciendo falta a mí, Euge, no lo asume. En realidad nos está haciendo falta a los dos. Estamos en la cima de una montaña, no sé cómo se llama la montaña, de Pilcara, la que se sube a una garganta del diablo y esas cosas. Sí. Y bueno, uno ya está grande para algunas cosas y entonces no alcanza el aire. Entréguese a la naturaleza, señor, por favor, entréguese. Ya entregó todo en las primeras dos cuadras que antes de subir al camino que iniciaba la caminata para la montaña. Sí, absolutamente, pero ahí lo disimulé, ahí podía disimularlo. Después cuando la subida se hace más empinada, estamos en un lugar, yo no puedo describirles, porque son de frente, digamos como si fuera el contrafrente del balcón imaginario en el que estamos. Tenemos una montaña más gigante de la que estamos nosotros, con muchísimos colores, como si alguien la hubiera pintado. Para mí que alguien la está... Es mapping, eso tiene que ser mapping, no puede ser vida real. Y nosotros estamos en una montaña que tiene como mucho más verde, y estamos entre piedras y... ¿cómo se llaman estas cosas verdes largas, Euge? Cactus. Uy, qué bueno, los cactus, chicos, tráiganse en un par. Sí, es como si estuviéramos en, ¿viste la película de Las Vegas? Cuando iban a tirar los cadáveres ahí al... Casino, ¿no? Casino, por ejemplo, exacto, de Scorsese. Ahí va. Se prende una columna de turismo, ¿no? De cine. Sí, por ahí anda en otro lugar del mundo, Luis. Anda por ahí, si nos está escuchando. Tenemos otro corresponsal ahí, el turismo internacional. Hola, Fer, ¿cómo estás? ¿Cómo va, Luis? ¿Cómo va? ¿Bien? Bueno, yo te iba a decir a Mati, ¿cómo se nota que los martes a la noche jugás al arco, que no te falta el aire y ahí sí, ¿no? Sí, es cierto. Me estaban comentando recién que es un lujo el programa esta mañana y que nos va a ser complicado regresar. ¿Y ¿Es yo? Cierto? Sí, exactamente, Fer, yo estoy entregadísima al micrófono como nunca. Y eso ya es mucho, Fer, te digo. A vos y a Eugenia, mirá que te rodearon el rancho, ¿eh? Sí, ¿no? Sí, va a resultar complicado. Sí. Acá preguntaron si íbamos a poner una carpintería, porque entraron con serrucho, con todo. Sí. Bueno, en todo caso, podemos hacer nuestra despedida de Redando las Mañanas, que tanto nos ha gustado ser parte de este programa, y en todo caso, quizás alguna radio amiga nos pueda hacer un lugarcito para en la colectiva o en la caterva. Ahora estamos más cerca de Radio Voces y de Radio Pueblo que de las de Buenos Aires, ¿no? Claro, sí. No, la estamos llamando bastante bien, Fer. Está sitiada la radio, la casa, todo. Estuvimos cenando acá en la casa también, grabando, todo. Está muy bien. Ustedes saben que acá, uno obviamente no puede, no podemos dejar de ser lo que somos. Entonces, cuando vamos a un lugar, aunque uno a veces no lo pretenda, la realidad... se le viene encima. Aquí en Tilcara hubo hace poco un caso de la muerte de un joven, con las sospechas y las miradas. ¿Hacia dónde creen ustedes que pueden ir las miradas? De milagro si lo adivinamos. ¿Eh? No. Bueno, sí, acá hay dos posibles razones. Una es caer en manos de Milagro Sales. La otra es la de todos los lugares, la policía, ¿no? Claro. Así que vamos a... Bueno, es un caso que por lo menos los chicos de Android han contado en su página hace algunos días, y al regreso nosotros vamos a volver seguramente con algunos testimonios. Y todavía estamos un poco tomados por lo que ha sido el encuentro de la Red Nacional de Medios Alternativos. Muy intenso como siempre, y con gran laburo de los compañeros de Jujuy, de Radio Pueblo, así que realmente se han jugado todo, han laburado durante meses para recibirnos a los que viajamos de todos puntos del país. Supongo que ya les habrán dicho que la intervención de Mónica, de Mónica Alegre en la mesa de cierre nos dejó a todos llorando, muy conmovidos. Pero en realidad, en general, el encuentro ha sido muy bueno y muy intenso. Y sabemos que se han escuchado algunos pedacitos en las diferentes mañanas del Enredando. Sí, ayer justamente pasamos la mesa de cierre en La Retaguardia, programa que sale los miércoles de 21 a 22, no sé si lo conoces, Fer. Y... Sí, me suena a algún lado. De hecho, sí. Tiene un locutor con una voz muy parecida a la tuya. Y... Sí, es probable. Y escuchamos un poco el testimonio de Amalia y de Moni, y la verdad que fue más que conmovedor, ¿no? Yo la escuchaba sí, fue la mesa entera, decidimos no editarlo porque fueron 40 minutos, parecieron muchos más porque fue muy intenso, pero a la vez dijimos cortar esto es quitarle quizás pedacitos del clima por los que a veces se puede transportar a través de la radio, ¿no? Claro. Así que espero que hayan podido recibir algo de eso. Las mesas fueron transmitidas en vivo por la radio de la red y por muchas de nuestras radios que se sumaron a transmitirles. Sabemos que mucha gente ya los escuchó escuchó en vivo esas intervenciones, pero seguramente hay un intenso laburo gráfico de los colectivos que laburamos en gráfica ahora. Bueno, nosotros se imaginan que en este momento no, pero cuando regresemos nos sumaremos al laburo gráfico que ya están llevando adelante los compañeros de Redeco, de Anred, para poder tener, ojalá que un material editado con eso. Con todo lo que salió de las mesas. Para que empiece a circular. Fer, para compartir, exactamente. Y yo soy un poco ansiosa, ¿no? ¿Dónde se va a hacer el encuentro el año que viene? ¿Ya saben? No sé. ¿No? No sé. Yo creo que era debate, ¿viste? Como el Encuentro Nacional de Mujeres, que deciden antes de que termine el encuentro dónde va a ser el próximo encuentro. Exactamente, es lo que solemos hacer, pero como el viaje era muy largo para los que vinieron en micro desde Buenos Aires, tuvieron que salir el lunes a la mañana al feriado, que es el día que generalmente utilizamos hasta el mediodía para poder tener ese tipo de debate y hacer un balance. Si querés, te podemos sumar a una reunión el sábado a la tarde, donde seguramente... Bueno, sí. De hecho, te lo digo en vivo también, así como viene a la escuela Fernando. El sábado seguramente que vengamos con los chicos del Jóvenes y Memoria del Barrio 12 de Octubre a visitar nuevamente la radio. Está muy bien. Buenísimo, nos alegra muchísimo que eso suceda. Bueno, nada, Fer. ¿Qué pasa? Que Euge no quiere decir nada. A ver, queremos escuchar a Euge. A ver si me dejan en exclusiva. Aparte soy el único que puede tener este testimonio aquí. Salvo el perro, nos acompañó un perro durante todo el viaje. Hola, chicos. Hola, Euge. Nos acompañó un perro, es cierto. Un perro preocupado porque Fer se quedaba en el camino y ladraba hasta que fuera arrancado otra vez. Ay, qué lindo, un perro, un fiel compañero. Fiel compañero, sí, cierto. Me acompañó a mí hasta la cascada. Hay una cascada que se llama Cascada del Diablo acá. Preciosa, la pude ver de lejos, porque como Sergio me había quedado a mitad de camino, lo tuve que regresar. Pero la verdad es que estamos en un lugar increíble. Tilcara es para visitarlo. Tilcara, Humahuaca, Purmamarca, precioso, chicos, precioso, no se lo pierdan. Bueno, vamos a tener que ir pronto, me parece. Sí, muy lindo, sí. ¿Cómo temperatura allí, Euge? ¿Cómo? ¿La temperatura cómo está allí? La temperatura está preciosa de día, el sol calentito, y a la noche empieza a subir la temperatura y se pone fresco, pero bien, precioso. Ajá. Empieza a subir, no a bajar en realidad la temperatura. Euge, cuando hace frío la temperatura baja. Me parece a mí, ya estás teniendo tono de norteña. ¿Te parece? A mí se me pega enseguida, ¿sabes? Que me pongo a hablar con un gallego y al toque estoy ya hablando en gallego y hablo con los jujeños y ya al toque me pongo medio jujeña y eso, pero... Es de copiona, me parece. Me vas a que explique todo a mí, porque aquí hablando en inglés a mí no se me pega el acento ni por casualidad. Ni el acento ni el idioma. Tiene menos onda que un renglón, no hay manera que se pegue. Sí. Bueno, ¿qué les parece si hacemos el cierre? ¿Quieren decir algo? Yo podría quedarme a hacer el programa una hora más, si quieren, no tengo ningún problema. No, yo les digo que a las 12 en punto hay que cortar porque hay muchas radios que lo tienen automatizado y si no hacemos lío. Ah, la pudrimos entonces. Sí, la pudrimos. Uy, no. Entonces, en así que rescatate segundos. Y cortá las 12. No te desubiques. Que ya bastante me había agarrado un ataque que digo, no me enganche al streaming de la red, ¿qué hago? Bueno, vamos a cumplir con los horarios, ¿no? Que algo que Tevele siempre nos indique y nos marca aquí la cancha. Ha habido intervenciones en el póster que hemos recibido aquí en el Víctor Basterra, firmado por Zanatella. Así que cuando vuelvan van a tener ahí para divertirse. Ya estuvo habiendo intervenciones en el póster de Zanatella. Así que bueno, ¿Le han contado a la audiencia de qué estamos hablando? Sí. No, creo que no hemos tenido una voz pública. Bueno, nos han mandado un póster de AFCA que dice La década ganada en el título. Y es Muchos Néstor. Hay muchos Néstor. Hay 7 Néstor para buscar. No sé por qué ese número casi bíblico de los 7 Néstor para encontrar, como buscando a Wally. Y bueno, y después los diferentes formas y medios que maneja obviamente Zanatella y el Estado Nacional, algunos medios que estamos por afuera, no estamos en ese póster, pero no, bueno. No, yo no veo ahí que diga la Red Nacional de Medios Alternativos, no veo ninguna radio. Vamos a realizar las intervenciones necesarias para que participemos de ese póster comunicacional nacional y popular, ¿no? Dale. Ahí... Cuando nosotros nos fuimos estaban los 7 Néstors, nada más, pero bueno. No, ahora hay una iglesia que es la iglesia tebeliana Santa Trosquita, se llama. Está figurando. La iglesia tebeliana Santa Trosquita es una de las intervenciones que ha aparecido en el póster y bueno, creemos que va a ser... En un par de semanas se dividirá en 3 iglesias. Sí, claramente. Claro, exactamente. Ya va a haber protestantes y bueno. Bueno, chicos, bueno. Les dejamos cerrar el programa a ustedes que lo han hecho. Nosotros nos despedimos y nos dejan, regresaremos el jueves que viene. ¿Cómo? ¿Una semana más? No, Fer, mañana vuelven, ¿no? No, regresamos al aire de Enredando las Mañanas. Por supuesto que regresamos mañana nosotros y regresa mañana en Enredando las Mañanas. Pero bueno, cierren ustedes que le han puesto el cuerpo hoy. Gracias por bancarnos y bueno, habrá que buscarle alguna vuelta para que participen un poco más seguido. Dale. Nos encontramos el jueves, Fer, yo en algún lugar por aquí. Dale, un abrazo enorme, Luis. Te extrañamos mucho en el encuentro. Chau. Abrazo. Hasta luego. Bueno, despedíamos a Fer y Euge desde el norte, desde su viaje, su descanso merecido lo tienen. Luis, no nos queda más tiempo, te mandamos un abrazo aquí con Nati también. Gracias por todo, muy buen programa, muy buen inicio y que sigan. Gracias Luis, gracias. Ojalá podamos sostenerlo, un placer haber compartido este programa con vos. Igualmente. Un placer, Luisito. Mañana Enredando las Mañanas con La Caterva. Perfecto. Listo. Ahí estaremos. Esto fue Enredando las Mañanas. Muchas gracias a todos, espero que hayamos cumplido con la labor. Nos vemos nosotros el miércoles que viene en el programa de Familia Amigo Luciano Arruga, desde afuera, aquí por la retaguardia y por la retransmisión de la Red Nacional de Medios Alternativos. Nos vemos. Y no se olviden, escuchen medios alternativos, comunitarios, independientes. Chau. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina trabaja para generar una agenda distinta de la oficial, apuntando así a democratizar la palabra para salir al cruce del discurso único y del secuestro de la información ejercido por las corporaciones multimediáticas. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Se inquietaban mis venas y aquel verano al norte partí para olvidarme de mi rutina y sentirme liberado al fin. Ver la tierra bañada de sol, respirar aire de las alturas, llenar el cuenco de mis ojos con lo más frágil de la locura. Cuando me habló un hermano al que también deseo. el cuerpo de mis ojos con lo más frágil